La comisión bicameral por la desaparición del submarino Ara San Juan discutió un proyecto en relación a un subsidio de 30 sueldos de almirante para los familiares de las víctimas propuesto por el senador Pichetto. Además, se acordó el traslado de diputados y senadores a Caleta Olivia con posible fecha del 7 de mayo para entrevistarse con la jueza federal que atiende la causa, Marta Yáñez. La diputada Nilda Garré propuso la presencia del ex ministro de Defensa y actual senador Julio Martínez para recabar información sobre el mantenimiento y estado del submarino al momento de ser entregado a la Armada luego de tareas de mantenimiento. El diputado Carmona, a su vez, solicitó de nuevo la presencia en esta comisión del ministro Aguad e hizo referencia a que en su anterior presentación respondió solamente el 25% de las preguntas. La senadora Anabel Sagasti Fernández hizo mención a las escuchas ilegales de las que fueron víctimas los familiares de los submarinistas y esto decía: creo que es un tema que nosotros debemos investigar más en esta situación, que no nos podemos hacer los distraídos en la situación que vivimos respecto de la interceptación de escuchas en la República Argentina, más que el día de mañana este Senado de la Nación se apresta a legalizar un sistema que la ministra Patricia Bullrich ha generado un convenio con Israel, el famoso Pegasus, ¿no? A través del nuevo Código Procesal Penal y un nuevo sistema que ha sido tratado 32 minutos. Bueno, eso ya lo vamos a tratar mañana, pero todo tiene que ver con el contexto en que estamos viviendo en la Argentina. Entonces, investigar a las víctimas de esta situación, unas víctimas que son familiares de tripulantes de la Armada, me parece no solamente un escándalo, no solamente que nos tiene que llamar la atención, sino que también me parece una doble victimización a quienes son las víctimas directas de todo esto, que son los familiares de los tripulantes, ¿no? Así que me parece que en esta reunión no tenemos que dejar pasar esto. Están siendo afectados los familiares en su intimidad. Para Red Farco, Mario Sadras.